Bien, hoy vamos a hablar un poco para introducir el tema del año, a ver cómo se organiza esto. He pensado que de aquí a la fiesta de Cristo Rey, el último domingo del anterior año, este año, es el día 20 de noviembre, o sea, tenemos unos cuantos sábados, comenzando hoy, por lo inicial, y los sábados que sigan hasta la fiesta de Cristo Rey. Voy a centrarme en el tema del reino de Cristo, a partir del Concilio Vaticano, donde se habla muchísimo del tema y en el fondo es la idea nuclear del Concilio, y también con los documentos pontificios y la doctrina de autores que hayan tratado la temática, por lo que vaya siendo congruente para entenderlo. Hoy lo que voy a hacer es, más que nada, situar poco el lugar que la idea ocupa en el concilio en relación con la vocación apostólica del cristiano, especialmente del cristiano laico, es decir, cómo centra la responsabilidad del cristiano de servir a Cristo instaurando el reino y sentirse miembro, partícipe, miembro del pueblo de Dios, participando de la misión sacerdotal, profética y regia de Cristo, como vimos cuando estudiamos el apostolado de Silares, y la idea en torno a la idea del reino de Dios, la vocación del servicio al reino, hace la doctrina sobre la inspiración del Silar y su puesto en el mundo. Precisamente el Concilio, ya en la Constitución sobre la Iglesia, dice así, al definir la Iglesia como pueblo de Dios: ese pueblo mesiánico tiene por cabeza a Cristo, que fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra salvación. Y habiendo conseguido un nombre que está sobre todo nombre, reina ahora gloriosamente en los cielos. Tiene por suerte, tiene por patrimonio la dignidad y libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en un templo. Tiene por ley el mandato del amor, como el mismo Cristo nos amó. Y tiene últimamente como fin, o sea, tiene como su fin último, fin último del pueblo de Dios, la dilatación del reino de Dios, el último de la Iglesia, del pueblo de Dios, la dilatación del reino de Dios incoado por Dios mismo en la tierra, hasta que sea consumado por Él mismo al fin de los tiempos, cuando se manifieste Cristo en nuestra vida, la misma criatura sea libertada de la servidumbre de la corrupción para participar en la libertad de los hijos de Dios. Es decir, aquí habla del pueblo, congregado por el Espíritu Santo, unido a Cristo como cabeza, teniendo como su fin último, su bien común, aquello por lo que somos la sociedad de los hijos de Dios, dirigido precisamente al establecimiento del reino de Dios y a su consumación en la eternidad. Y con esta idea de presentar así toda la actividad y la vida de la Iglesia, natural que después ya todo lo vaya desarrollando en torno a esta idea. En la propia Constitución sobre la Iglesia, se nos habla del reinado de Cristo, precisamente al explicar la teología de la misión de los laicos como miembros del pueblo de Dios, como partícipes del sacerdocio de Cristo, consagrando juntamente con Cristo toda su vida como una víctima espiritual, como una incorporación al sacrificio de Cristo, y a través de esto obrando la consagración del mundo por Cristo, Dios Padre, después partícipes de la misión profética de Cristo, teniendo que ser testigos de la fe ante todos los hombres, y instaurando el reinado de Cristo en el mundo, lo dice así: Cristo, hecho obediente hasta la muerte, y por esto mismo exaltado por el Padre, entró en la gloria de su reino, y a Él están sometidas todas las cosas, hasta que Él se someta a sí mismo y a todo lo creado al Padre, para que Dios sea todo en todas las cosas. tal potestad la comunicó a sus discípulos para que quedasen constituidos en una regia libertad y vencieran en sí mismos el reino del pecado, y sirviendo a Cristo también en los demás, en su prójimo, condujeran con humildad y paciencia a sus hermanos hasta hacia aquel rey a quien servir es reinar, porque el Señor desea dilatar su reino también por medio de los fieles seglares, un reino de verdad y de vida, un reino de santidad y de gracia, un reino de justicia, de amor y de paz, en el cual la misma criatura quede libre de la servidumbre de la corrupción y la libertad de la gloria de los hijos de Dios. El mismo pasaje que antes nos da. Grande realmente es la promesa y grande el mandato que se da a los discípulos. Todas las cosas son vuestras, pero vosotros sois de Cristo, Cristo de Dios. Texto que el Concilio se cita, como vimos otras veces reiteradamente, como uno de los puntos de la recapitulación del programa de recapitulación de todas las cosas en Cristo, que es el del Concilio, que es el tema de Dios, es el programa de Cristo. Bien, por tanto, esto he tomado de este canso de la Iglesia, porque lo habíamos ya estudiado y vimos que era la constitución dogmática nuclear en toda la doctrina conciliar, que está totalmente centrada en torno a esa idea del reinado de Dios por Cristo. Y en relación, como compete que hagamos en escuela conciliosa, a la misión del seglar en la Iglesia en el mundo, esta idea se va desarrollando continuamente y vamos a ver ahora algunos puntos lleven a una reflexión introductoria para el curso de este año. El Concilio lo dice esto en muchos sitios y vamos a precisarlo un poco. Distingue una finalidad directamente sobrenatural de predicación y del Evangelio y de santificación de las almas, que es la función más intrínseca y propia de la Iglesia. Es, diríamos, la función de la infusión por la palabra del Evangelio y por los sacramentos de la gracia en el hombre cristiano. De otra misión que también compete a la Iglesia por designio divino, que es la redundancia, diríamos, la elevación por la gracia divinizante de todas las dimensiones de la vida humana. Es aquel aspecto en que el Evangelio tiene una serie de consecuencias y de exigencias en el orden económico, político, cultural, familiar, en el orden de la regeneración, según la voluntad de Dios, del orden de los valores humanos. Estos valores que de suyo son distintos de los sobrenaturales, que tienen sus propias leyes, están regidas por su propia legalidad, diríamos, de derecho natural, de alguna manera se conservan por natural sindéresis, a pesar de la herida del pecado en el hombre, incluso no habiendo recibido la fe, aunque están perturbadas por el pecado y solo son realmente regeneradas y restauradas, como vimos alguna vez, mediante la sanación de la naturaleza por la gracia. Pero una cosa, si como la gracia tiene dos funciones, una divinizante y otra sanante, pues a la función del de la evangelización y la santificación corresponde la orientación de todo lo humano a recibir el don de Dios y orientarse a la vida eterna, la visión de Dios. Y por otra parte, el designio de Dios sobre el hombre, sobre el linaje de los hombres, con su vida histórica, con su dinamismo social, con la providencia de Dios tan misteriosa en que se ha entreverado el designio sobrenatural con elementos históricos y humanos, la elección del pueblo de Israel y toda la providencia que Dios tiene sobre las naciones, hace que realmente la Iglesia tenga una función que diríamos de impregnación bajo el espíritu del Evangelio y del mensaje de Cristo y de la fuerza de la gracia en el orden de los valores humanos, tipo social, cultural, profesional, técnico, etc. Sobre esto el Concilio habla mucho, porque de alguna manera es su problemática, diríamos, la ocasión en la cual el Concilio se mueve, precisamente es iluminar todos estos aspectos en la sociedad contemporánea, hasta el punto que, con una deformación siempre típica de esas cosas, varias veces hemos notado, así como hay quien cree que el magisterio pontificio moderno es un conjunto de consejos sobre sindicatos o sobre organizaciones pedagógicas o sobre organizaciones internacionales, ¿verdad? Porque en cuanto sale el principio evangélico y en cuanto sale el imperativo de impregnación por el espíritu sobrenatural, o en cuanto sale la simple afirmación que solo la caridad teologal puede resolver el problema de la paz en las sociedades, entonces la gente solo pasa como si fuese el final del sermón, cuando te envían al cielo y te envían un interés. No sé si me explico. Y esta manera de leer el magisterio pontificio es detestable, hace un daño inmenso. Hace que, pues, por decirlo de una forma cruda, los progresistas tomen las palabras de los papas y de los concilios para propugnar sus errores, y los integristas, es más fácil entonces quejarse de los progresistas y del propio papa y del concilio que estudiarlo, ¿eh? Se quejan y dicen que el concilio tiene la culpa de todo el mundo tan tranquilo, ¿verdad? Dios nos dé paz y tranquilidad, ¿verdad? Y serenidad para, y humildad, espíritu de fe para buscar en la palabra de la iglesia, pues, ¿qué es la palabra de Dios? Yo ir a la iglesia como a Cristo y tratar de recibirla con el espíritu que está todo dicho. Lo que vamos a leer ahora mismo, creo que una vez más nos aclarará mucho sobre el sentido del mensaje del Concilio Vaticano II, las cosas que nos dice a los hombres de hoy. El Concilio dice que, como hemos insistido mucho ya en ello y lo dice en muchas partes, que la instauración cristiana del orden temporal, es decir, la inspiración por el Evangelio de todo este orden de valores humanos, técnicos, económicos, culturales, es algo que, aunque no sea exclusivo, porque también la jerarquía y el sacerdocio tienen esto función, función propia, función sobre todo de magisterio, un magisterio autorizado, infalible de algunas maneras, en algunas zonas y momentos, y siempre de orientación pastoral, y siempre de animación por los sacramentos, etc. Pensemos la función que puede tener una buena dirección espiritual en la formación de un seglar para una acción temporal. No es exclusivamente del seglar la inspiración y la inserción de la gracia en el mundo, diríamos, temporal. No es exclusivo del seglar, pero sí que es propio del seglar y es necesario que el seglar lo haga. Hay un aspecto en esto que solo el seglar lo puede realizar, y este aspecto le da al seglar una función en la iglesia que es propia suya. Esto lo dice muchas veces. Es un papel propio y enteramente necesario, dice al principio del decreto sobre apostolados seglares. En la Constitución sobre la Iglesia, en el mundo actual, dice, compete a los laicos propiamente, aunque no exclusivamente, las tareas y el dinamismo seculares. Y ya en la Constitución sobre la Iglesia ha dicho que corresponde a los laicos el puesto principal en esta tarea de inspiración cristiana de las escrituras temporales. El puesto principal, que no sea exclusivo de ellos, pero tienen el papel principal y es una función propia del seglar, ¿no? Es una función delegada de la jerarquía, una colaboración con un mandato jerárquico, con una función propia, es una función propia del seglar. Ahora bien, el Concilio, que dice esto, está muy claro por qué, y se entiende muy bien por qué lo dice. Dice, no obstante, esto que ahora vamos a ver. Así que comenzaremos a entrar en este clima que hay que situarse. Los laicos, pues esto está en la Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual. Los laicos, que desempeñan parte activa en toda la vida de la Iglesia, no están solo obligados a cristianizar el mundo, sino que además tienen por vocación ser testigos de Cristo en todos los momentos en medio de la sociedad humana. Es decir, la función propia del seglar tiene dos aspectos. Un aspecto que evidentemente es propia de él y principal de él, por ejemplo, pues llevar el espíritu cristiano pues en una relación económica social, por ejemplo, en una estructura de, no sé, ¿quién puede cristianizar mejor que el seglar y más propiamente que él? Pues no sé, la actitud con que se tienen que tomar pues tareas, pues, por ejemplo, llevar cristianamente la vida militar, que según San Agustín es lícita, eso lo puede hacer un seglar, porque el sacerdote no tiene que ser soldado, y que un cristiano puede ser, aunque los maniqueos decían que no. Aquí tenemos un ejemplo con una casa, y una serie de cosas, evidentemente. Pero, en fin, el supuesto celibato mandado providencialmente en casi toda la Iglesia Latina, y tan querido por la Iglesia y la vida religiosa, etc., evidentemente, pues, santificar la vida matrimonial, que es una vida nacida de un sacramento, de una nueva ley, pues ¿quién lo va a hacer si no se clara? Evidentemente. Santificarse en todo lo que, evidentemente. Hay todo un ámbito de vida familiar, de vida de actividades técnicas, artísticas, políticas, etc., que solo accidentalmente tienen que tomar los sacerdotes y que en cambio es propio que los seglares en ellas ejercen esta función de elevación de lo natural por la gracia. Pero después hay otro aspecto del seglar, que ser testigo de Cristo, no solo, como dice el Concilio, por el ejemplo de vida, sino también por la palabra, en medio del mundo. Que es lo que decía Pío XI, lo cual evidentemente no se hizo, hablando de la descristianización de las masas obreras, que los obreros tenían que ser los apóstoles de los obreros. Es decir, hay un tipo de testimonio de la fe, de predicación de la fe, que si no te lo dice tu propio compañero de trabajo, no te llega. Tienes que ir a la iglesia para que te prediquen, pero ya no vas, sino si estás perdiendo la fe. En cambio, si ayuda que no la pierdan tu propio compañero. Es decir, el seglar tiene dos misiones. Una, cristianizar las relaciones temporales, elevar lo natural, sanar lo natural por la gracia y sobrenaturalizarlo. Pero otra cosa es hacer presente la propia gracia, la propia predicación en el mundo mismo, lo cual él puede hacerlo mejor. Y esto dice que no solo tiene la función de cristianizar el mundo, sino el de ser testigo de Cristo en todo momento, en medio de la sociedad humana. Este testimonio, como dice el decreto de los laicos, ya lo vimos un día, no es solo el ejemplo de vida, sino también la profesión de fe por la palabra, la predicación a nuestra propia. Todo esto nos dice el Concilio y nos dice todavía algo más, que es lo que ahora vamos a pensar. Evidentemente, en el mundo de hoy, el gran tema que vida cabe, el tema de la deformación de la visión cristiana del mundo y de la historia, pues desde los siglos de la modernidad ya, y sobre todo desde la siglo XVIII, filosofía del siglo XVIII, ha puesto un esquema que nos parece a todos muy obvio, que es una reducción intramundana y antiteística, en un intento muchas veces, después de una especie de esquema redentor reducido, es decir, la cancelación del orden del pecado y del reconocimiento del pecado y del orden de la redención por la gracia, una especie de redención inmanente, pues que el ascenso de la humanidad va liberando el pasado malo y lleva un futuro regenerador. Este esquema progresista inspiró casi todos los errores y ha sido un factor cultural de descristianización del mundo moderno, porque precisamente es una cosa antitéticamente pensada frente a la idea de la redención. Este esquema, pues naturalmente, tiene, como todos los errores, sus apariencias engañosas, de sus medias verdades, sus contraverdades, y ha venido a querer suplantar la esperanza cristiana en la vida eterna y la esperanza cristiana en la fructificación de la gracia en la historia. La esperanza del reino es la sustitución de la esperanza del reino mesiánico por los falsos mesianismos de todo tipo. Pues el Concilio está, como digo, pensando siempre en el mundo de hoy, en esta situación, dice lo siguiente: aunque hay que distinguir, aquí, aunque está como una concesiva, pero está afirmado, ya lo creo, está afirmado y reiterado que lo reiteradamente lo digo. Hay que distinguir cuidadosamente progreso temporal y crecimiento del reino de Cristo. Hay que distinguir cuidadosamente. Y no dice un falso progreso, dice incluso un verdadero progreso. Y es de un verdadero progreso técnico, económico, es de un verdadero progreso del que el concilio dice que el progreso a un verdadero, altamente beneficioso para el hombre, también encierra gran tentación, pues los individuos y las sociedades, subvertida la jerarquía de valores y confundiendo lo bueno con lo malo, ya no miran más que a lo suyo, olvidando lo ajeno. El concilio no tiene por qué suponer que el adelanto de las ciencias, el mayor conocimiento que los hombres de hoy pueden tener de todo el ámbito planetario, la intercomunicación de las culturas, la facilidad de los viajes, ¿verdad? Todo eso sea ningún mal, no tiene que suponer. Tampoco es ningún mal, pues, el enriquecimiento, el tener más cultura o el tener más posibilidades de tenerla, y por eso no es ningún mal. Bastante. Hay siempre el problema de la pobreza cristiana, de la renuncia y de la utilización de los bienes de este mundo sobriamente, vía y justamente, sin envanecernos, sin sobrevertirnos por los bienes terrenos, sin amar las cosas, los bienes de la ciudad terrena, que son bienes, como dice San Agustín, de una forma que nos sumerja en la ciudad terrena hasta hacernos odiar a Dios, envaneciéndonos en nuestro propio orgullo. El concilio no dice que el progreso de estos últimos siglos sea malo. Lo que es malo es el progresismo anticristiano, el tomar el progresismo como un sustituto de la redención. Pero el progreso ha traído en sí mismo muchos bienes. Es la idea equivocada del progreso, que mezcla lo bueno con lo malo, lo que está aquí el concilio aclarando. Y dice el progreso, altamente beneficioso para el hombre. También encierra, sin embargo, gran tentación. Es como si dijéramos, la riqueza, que es muy importante, el tener dinero, que es muy importante, el tener, pues, capacidades profesionales, prestigio profesional, influencia social, etcétera, que es muy bueno, pues es muy peligroso, porque la gente pues se le sube a la cabeza y se vuelve egoísta y cruel y implacable con el prójimo y no hace nada de bueno en toda su vida, total, porque le toca una quiniela. ¿Quién lo puede negar? Esto, si lo entendemos en lo individual, tampoco es tan extraño que lo reconozcamos en lo colectivo, ¿verdad? No hay ningún maniqueísmo en eso, ni ninguna beatería, ni nada. El progreso, altamente beneficioso para el hombre, también encierra gran tentación, pues los individuos y las sociedades, subvertida la jerarquía de los valores y mezclado el bien con el mal, no miran más que lo suyo, olvidando lo ajeno, porque hace que el mundo no sea ya ámbito de una auténtica fraternidad. Mientras que el poder creciente de la humanidad está amenazando con la destrucción del propio género humano. Si esto lo puede decir, pues los intelectuales de izquierda y Bertrand Russell y todo el mundo también lo puede decir, el Concilio Vaticano II, ¿y por qué no? Ahora, lo que sé, ya todo el mundo saber que el Concilio lo ha dicho, también saberlo nosotros. Y de este progreso, que puede servir a la verdadera felicidad humana, dice después, confiando en el designio del Creador, a la vez que reconoce que el progreso puede servir a la verdadera felicidad humana, no puede dejar de hacer oír la voz del apóstol cuando dice: no queráis vivir conforme a este mundo. Cita los Romanos. Es decir, conforme a aquel espíritu de vanidad y de malicia que transforma en instrumento de pecado la misma actividad humana ordenada al servicio de Dios y de los hombres. Esto es lo que dice. Evidentemente tradicional, tanto mencionado como San Agustín, ¿verdad? Evidentemente, dentro del espíritu de todos los autores actuales, todos los tiempos, es el espíritu de San Ignacio, principio y fundamento, los ejercicios. Y evidentemente, muy pensado en la situación contemporánea y dicho para que lo entiendan, pues, los hombres de hoy, pensando en sus problemas. O sea que hay que distinguir cuidadosamente progreso temporal y crecimiento del reino de Cristo. Está hablando de progreso que en sí sea legítimo, progreso verdadero, verdadero progreso, no falso progreso, no una doctrina errónea, no sé si me explico, una psicología que niega el espíritu no es un progreso científico, es un retroceso, ¿verdad? Pero hablamos de progreso verdadero, los conocimientos que se tienen realmente genéticos o bioquímicos o psicológicos o psicoanalíticos legítimos y válidos. El progreso verdadero puede ser un mal también, porque el conocimiento de la fisión nuclear es un verdadero progreso, porque es verdad que la bomba estalla y es verdad que se puede estallar. Un progreso porque es un conocimiento de unas propiedades de la materia, es un mayor conocimiento científico y mayor poder técnico. Y esto, evidentemente, puede traer unos males inmensos, ¿no? Pero el Concilio, hablando de progreso verdadero, como se ve por todo el contexto, y de las muchas tentaciones y peligros que por la soberbia y el egoísmo del hombre puede traer esto, cuando uno está ordenado por la humildad y la caridad, de este progreso dice que hay que distinguir entre progreso temporal y crecimiento del reino de Cristo. Claro, cuanto más hay que distinguir el aumento de la tiranía diciendo que aumenta la libertad, que eso también pasa en el mundo. Las doctrinas que atribuyen al Estado el monopolio de la educación, o que consideran un progreso social, pues la eutanasia servido por seguridad social, o el aborto pagado por el Estado, esto, claro, esto no es progreso, esto es una monstruosidad. Pero el Papa lo que está diciendo aquí, el Concilio Vaticano, es una cosa tremendamente importante, es que hay que distinguir cuidadosamente el progreso temporal y el crecimiento religioso. Y que está hablando del progreso verdadero, se ve muy claro porque dice, sin embargo, el primero, en cuanto puede contribuir a ordenar mejor la sociedad humana, interesa en gran medida al reino de Dios. O sea, aquel progreso verdadero de la ciencia, de la organización social, de la cultura, de las comunicaciones entre todas las culturas y las sociedades, que son verdadero progreso, que son bienes humanos queridos por Dios, y que pueden, correctamente ordenados, servir al reino de Dios, esto mismo hay que distinguirlo cuidadosamente del reino. ¿Quién se preocupa de esta distinción? ¿Veis? ¿Qué es lo que distingue? Él dice que hay que distinguir cuidadosamente aquello mismo que sirve, ¿no? O sea, que el establecimiento del reino de Dios no consiste en una mejora de estructuras educativas, en una extensión de la cultura, en una seguridad social mejor organizada. No consiste en comer y beber, que también está muy bien comer y beber. También está que al que no dé pan al hambriento le manda al infierno. Y al que no da agua al que tiene sed le manda al infierno, y es lo único que se menciona en el texto de San Mateo como un motivo de condenación. Y no obstante, dice el Evangelio que el reino de Dios no consiste en comer y beber. Pues así como nosotros podemos, como quien dice, de dar pan al prójimo y dar agua al que tiene sed, tenemos que procurar el progreso de nuestros contemporáneos y contribuir con nuestros conciudadanos al verdadero progreso de la sociedad, que tan bueno es que ¿cómo no va a ser bueno si puede contribuir en gran medida al reino de Dios? Pero esto mismo hay que distinguirlo cuidadosamente del reino. Para dar gracias a Dios que toda cosa esté tan claramente expresada. Y qué lástima de que no se piense mejor esto. El capítulo tercero sobre la constitución de la Iglesia en el mundo actual es muy importante. Yo ahora, otro día lo leeré entero. Hoy tenemos que terminar pronto, es acelerar a la misa. En lugar del curso, vamos a leer solo unos párrafos para hacer después una reflexión sobre el Evangelio.